Me siento muy bien. Es un hotel que, a pesar de ser una categoría 2 estrellas, es bastante acogedor. Los trabajadores te tratan muy bien. Hemos recibido muy buen servicio en lo que es restaurante, por parte de las camareras, por parte de la recepción del hotel. De manera general, muy bueno para los clientes nacionales. Pienso que pudiera arreglar algunos detalles que existen en las habitaciones, como por ejemplo el clima que el cliente nacional necesita para el tiempo de verano como tal, que en Cuba es bastante fuerte. En las habitaciones hay algunas habitaciones que no funcionan bien, pero bueno, como en esta estancia que yo estoy se ha comportado el clima bastante bueno porque ha llovido, no se siente tanto el calor. Y se pudieran incrementar algunas ofertas y algunos productos en lo que es el buffet, a pesar de que tiene 3 platos fuertes, pero se pudieran incrementar. Pero por lo general todo muy bien, muy buen servicio. En esta Bar Playa muy bien servicio, las personas te tratan muy bien, son muy con mucha cortesía. Muy bien, nos sentimos muy bien. Yo soy de Santa Clara. ¿Y por qué ha venido aquí? Bueno, vinimos porque, si se da cuenta, somos un equipo de personas, somos amigos desde la infancia, desde mucho tiempo, y casi siempre que salimos juntos y siempre se preparan excursiones y dale, vamos para aquí, vamos para allá, entonces nos llamamos, entonces... Pero no porque alguien le sugirió venir a la Siena de Zapata. Bueno, ya yo había estado anteriormente en excursión en la Siena Zapata porque había hecho algunas excursiones por Cuba Tour. Hemos estado también en Punta Perdiz, en esa zona de allí. Estuve allá en Playa Girón. Muchos lugares de aquí los he visitado. ¿Y qué es lo que más le gusta de la Siena? Bueno, no he visitado mucho. ¿Te han picado mucho los mosquitos? No he tenido esa, no me ha picado. Ese privilegio. No, hay mosquitos, pero no me han picado, no me han picado, no he tenido la suerte de que no.